Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. En Tiempo de Emprendedores seguimos hablando de nuevas tecnologías y hoy vamos a hablar de las tabletas digitalizadoras en oficinas, concretamente en oficinas de Caixa Galicia. Y para ello, Vicente García Llorens, que es el responsable de la Oficina de Proyectos Corporativa, pues nos lo va a comentar. Buenos días, Vicente. Buenos días, Ana. Encantado de estar de nuevo contigo y con tus oyentes. ¿Qué son las tabletas digitalizadoras? Las tabletas digitalizadoras, Ana, son unos dispositivos que comenzamos a instalar ya en 2009 en nuestras oficinas y que son muy similares a estos, si quieres, aparatos que están disponibles ya en muchas tiendas y grandes superficies que te permiten pues firmar en un dispositivo digital en vez de en un papel. O sea, que sirven para eso, sirven para firmar en un dispositivo en vez de en un papel. ¿Es una firma electrónica? O sea, esas tabletas, digamos que también se puede decir que es el soporte que tiene la firma electrónica. Algo así, podría ser. Es semejante, Ana. Por poner un ejemplo, todo el mundo pues sabe, ¿no?, que tradicionalmente, pues cuando vas a una oficina bancaria y haces un ingreso, ¿verdad?, o retiras dinero o cualquier otra operación, pues la persona que está en ventanilla imprime una boleta, un recibo tradicional, que el cliente, pues tú cuando vas tienes que firmar, ¿no? Tú te quedas con una copia y el banco, pues la caja se queda con otra. Bien, pues esa operación es la que ya no harías en papel. Se hace en una especie de pizarrilla. Con un lápiz electrónico. Ajá. Pues tú firmas y entonces, claro, tiene muchas ventajas, entre ellas que se evita un consumo muy importante en papel. O sea, que se hace para ahorrar papel. Bueno, me imagino que también tendrá otras ventajas, ¿no? Tiene más ventajas, ¿no? Desde luego, o sea, lo primero que surge en la mente de uno cuando ve esto, pues es obvio que resulta en un consumo de papel pues a muy inferior. También se consume menos impresión y almacenamiento, ya no tienes que almacenar una boleta, el cliente no se tiene que llevar una, es mucho más cómodo y también aumenta la productividad, ¿eh? O sea, fíjate que nosotros tenemos una estimación que nos confirma que las oficinas que tienen tabletas ahorran más de media hora al día en trabajo administrativo, o sea, en almacenar menos papel, en colocar papel, etcétera, ¿no? Al no tener que hacer eso el personal de la oficina, porque esa firma, esa transacción ya queda automáticamente digitalizada y almacenada, pues se ahorra mucho tiempo que puede dedicarse a cosas más productivas, ¿eh? Como añadido, si me permites, para que te hagas una idea, ¿no?, de la importancia que supone esto, fíjate que en tabletas ahora mismo en Caixa Galicia se hacen más de 800.000 operaciones mensuales. Caramba. ¿Sois la primera oficina que ha puesto en el mercado esas tabletas digitalizadoras? Bueno, yo creo que fuimos parte de un grupo pionero en el sector, un grupo de cajas que, bueno, yo creo que fueron las que primero apostaron por esa tecnología. Desde luego, en este momento ya puedes encontrar más entidades, pero, o sea, dudaría. Yo creo que somos una de las que tiene un despliegue más importante en su red en este momento. ¿Llegará un momento en que esas tabletas digitalizadoras se empleen en todas las oficinas bancarias de España? Pues supongo que sí, porque desde luego la relación coste-beneficio así lo indica. Y bueno, porque existe esa tendencia, ¿verdad?, a maximizar la productividad en oficinas, hacer servicios más fáciles y de mayor calidad para el cliente. Y desde luego yo creo que la tendencia es hacia ahí, incluso a extender el uso de las tabletas a otro tipo de operaciones que no sean las más básicas, ¿eh? Por ponerte un ejemplo, en Caixa Galicia en este momento estamos también pilotando el uso de las tabletas para la firma de contratos y no solo de transacciones más sencillas, ¿no? ¿Y qué tal responde la gente ante eso? ¿Les parece bien? ¿Se extrañan? ¿Cuál es la respuesta del usuario, del público? Pues mira, yo creo que inicialmente causa cierta sorpresa, pero el nivel de aceptación es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno, como indica el número de operaciones que realizamos cada mes en tabletas. O sea, no puedo hablarte de problemas significativos, dudas, cuestiones, pero nada que sea realmente significativo o que suponga un problema operativo grave, en absoluto. Muy bien, pues Vicente García Llorens, responsable de la Oficina de Proyectos Corporativa de Caixa Galicia, gracias por habernos hablado de las tabletas digitalizadoras en oficinas de Caixa Galicia y haber aprendido un poco más de las nuevas tecnologías que hay ahora mismo en el mercado. Gracias. Gracias a vosotros, Ana. Un saludo. Gracias. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.